Te amas. Yo me recibo en el 75, un final difícil. Yo decido que me voy de la UBA. Con título o sin título. Tenía muy claro que no era un lugar en el que quería seguir permaneciendo. La fin de los 60, cuando sucede el cordobazo, cuando ya el régimen dictatorial está resentido, la vida política universitaria se activa notablemente. Por desgracia, hay muy poca fluidez entre el ámbito de la universidad, incluso de la universidad pública, y los ámbitos de toma de decisiones, ¿no? Y retorno con una oportunidad histórica que es, en ese momento, el ciclo básico común. La universidad tenía una función que cumplir por sí misma, que es la de la crítica, que es la de la reflexión, que es la de un espacio libre para la producción de ideas. Y hay que imaginarse el escenario de ese momento. Los que vuelven con la melancolía y con la bronca de haberse tenido que ir. Dramas. Hoy en Tramas, voces esenciales que aún siguen resonando. Las reflexiones de Blas Alberti, capítulo número 2. Alberti, ahora que ha pasado mucha agua bajo el puente, ¿qué significado tuvo el clasismo sindical de fines de la década de 1960 para la historia del movimiento obrero y sindical de nuestro país? Bueno, fue en realidad, las consecuencias fueron nefastas para el movimiento obrero. Pero para explicar esas consecuencias, a mi criterio, nefastas para el movimiento obrero del clasismo, es necesario explicar un poco qué significado tiene el clasismo en el movimiento obrero. Blas Alberti fue profesor de la Universidad de Buenos Aires, director de la Escuela de Estudios Sociales, ensayista e investigador. A Blas Alberti se lo identifica con el pensamiento de la izquierda nacional. Por cierto, fue un verdadero formador de cuadros políticos que reflexionó sobre su lugar y su tiempo. Durante la última dictadura militar, Blas Alberti tuvo un rol protagónico como creador de espacios críticos de reflexión por fuera de los oscuros ámbitos institucionales. El movimiento sindical es por naturaleza un movimiento destinado a luchar por las reivindicaciones económicas de los trabajadores. Un dirigente sindical lo único que puede hacer y lo único que debe hacer es regatear el salario. La función del sindicato es una función eminentemente económica. Esto ya fue largamente estudiado y experimentado a lo largo de la historia contemporánea, no solamente en América Latina, sino en Europa, por todos los especialistas, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Significa de que el movimiento obrero por sí solo no puede, y sobre todo en un país semicolonial como el argentino, no puede engendrar una política independiente. Porque en un país como la Argentina, el movimiento obrero tiene objetivamente ligado su destino al de otros sectores sociales que, sin ser obreros, también sufren de la presión de los factores externos de la economía y de la cultura. También ciertos sectores de la pequeña y mediana industria nacional son afectados por la industria extranjera. También son afectados sectores intelectuales. También sectores de las Fuerzas Armadas pueden elaborar puntos de vista o concepciones patrióticas o nacionales, como ha ocurrido en Argentina. Fíjese usted que en la Argentina la concepción de la industria pesada salió de la mentalidad militar y no civil, como ocurrió en otros países avanzados como Estados Unidos, Inglaterra o Francia. ¿Qué significa que el clasismo? El clasismo entonces significaría la tentativa teórica por establecer un punto de vista independiente del resto de la sociedad de parte del movimiento obrero, lo que supone enfrentar a las otras clases nacionales y lo que supone debilitar el Frente Nacional. a la postre, el clasismo, por politizar de esa manera espuria al movimiento obrero, trae como consecuencia la represión policial. Ustedes saben cómo terminó el Citrax-Citram en Córdoba. Terminó gracias a la represión y con la indiferencia de los otros sectores del movimiento obrero, que permanecían fieles a líneas sindicales o políticos sindicales que tenían que ver con una perspectiva englobante y no aislada. Peleando, Tato, para que un obrero sea un hombre respetado, vio cómo me respetan, ¿no? Y sí, es lógico, usted es el director general. Y por supuesto, yo antes tomaba fábrica, Tato, ahora invierto en ellas. Antes yo me peleaba con los patrones, les gritaba, gorila, pónganse de nuestro lado. ¿Y ellos qué le contestaban? Póngase usted en el nuestro. Y es lo que hice, Tato. Y le digo la verdad, es bárbaro, tenían razón ellos. Bueno, pero que los trabajadores, los laburantes, merecen una vida mejor. Pero seguro, por supuesto. Pero ¿por qué tiene que ser en esta? Puede ser en otra vida, Tato. El movimiento obrero debería creer en la reencarnación, pero son unos necios, Tato. Quieren hacer un paro general estos boludos. Compañero Tato, usted es una persona de gran memoria. A ver si nos ayuda a recordar cómo era Ubaldini. ¿Ubaldini para el mar? Usted tiene que practicar mucho, porque ustedes sabían hacerle paros generales a los gobiernos radicales. ¿Pero saben cómo se le hace un paro general a un gobierno peronista? Sí, claro, Tato, sí. Lo primero que tenemos que lograr es que haya un gobierno peronista. Acá, Tato, lo que hace falta es otro 17 de octubre. Acá hace falta el general Perón, Tato. No les haga caso, Tato. No les haga caso, Tato. Déjelo, véngase con nosotros a festejar el 17 de octubre. ¿Ustedes quieren que regrese el general Perón? No, nosotros justamente estamos festejando que no va a regresar, Tato. Que si llega a volver y ve lo que estamos haciendo, nos pasa por arriba con una motoneta. Pero déjelos a estos que se quedaron en el 45. ¿Y usted dónde estaba? ¿Y yo? ¿Dónde? ¿El 17 de octubre? En el country. ¿Dónde quiere que esté? ¿Estás? ¡Compañero! ¡Terminemos con esta CGT obsecuente y acomodaticia! ¡No, compañero! ¡Terminemos con los nostálgicos del estatismo! ¡Compañero! ¡Unámonos en contra de estos turros! ¡Compañero, unámonos en contra de estos turros! ¡Compañero! ¡Unidad! ¡La vida por Perón! ¡La vida por Perón! Oiga, joven, ¿usted sabe dónde se festeja el acto del 17 de octubre? En términos generales, el concepto de clasismo hace referencia a la práctica sindical y política de aquellas fracciones de la clase obrera y trabajadora que han logrado construir, a través de un proceso histórico de lucha y confrontación, una identidad social, una estructura de sentimiento y una conciencia colectiva de su antagonismo irreductible con las clases explotadoras, dominantes, hegemónicas y dirigentes. En términos históricos más precisos, por clasismo se entiende una experiencia particular de la clase obrera argentina. Nos referimos a la protagonizada por los sindicatos CITRAC de Fiat Concord y CITRAM de Fiat Matterfer a comienzos de la década del 70. Estos sindicatos, impulsores centrales junto a Tosco del Viborazo en 1971, constituyeron parte de la vanguardia revolucionaria del movimiento social argentino durante aquel periodo. Se caracterizaron por recuperar para los trabajadores la organización de los sindicatos, hasta ese momento en manos de la burocracia sindical, principalmente de la Unión Obrera Metalúrgica, la UOM. Esa recuperación implicó un altísimo nivel de confrontación con las patronales, llegando en varias ocasiones a la ocupación de las plantas automotrices y a la toma de rehenes, decididas en asambleas masivas, de los principales directivos de la empresa Fiat. Con la emergencia del clasismo del CITRAC-CITRAM, el sindicato comienza a reclamar a la patronal muchísimo más que el salario, incluyendo en sus ambiciosos programas hasta problemas de sexualidad de los trabajadores motivados por la altísima explotación fabril. Junto a la ampliación de los reclamos y a la radicalización de los programas, el clasismo del CITRAC-CITRAM se caracterizó por el funcionamiento democrático permanente en asamblea. Su consigna política de cabecera, en plena dictadura militar de Lanusse, fue ni golpe, ni elección, revolución. El CITRAC-CITRAM fue disuelto por el régimen militar en octubre de 1971, cuando miles de efectivos de la gendarmería y la infantería de la Policía Provincial de Córdoba irrumpieron en la fábrica de Fiat y en la sede sindical. La represión fue brutal. Fueron cesanteados de la Fiat 250 obreros y otros 200. Fueron detenidos o tuvieron órdenes militares de captura. La empresa Fiat Concord donó 5 millones de pesos al tercer cuerpo del ejército argentino con asiento en la provincia de Córdoba para esta operación. En los países semicoloniales, la lucha de clases es relegada a un segundo término por la lucha por la soberanía nacional. No es que no existan contradicciones de clase, es que las contradicciones de clase se subsumen a partir del interés nacional y del interés antinacional. Cuando los conservadores en los tiempos de Irigoyen votaban los socialistas para evitar que ganara Irigoyen, estaban votando a un enemigo de clase teóricamente hablando, pero un aliado político real, porque tanto el Partido Socialista como los conservadores tenían como enemigo principal a Hipólito Yrigoyen. Blas Alberti falleció en 1997. Fue uno de los fundadores del mítico Partido Socialista de la Izquierda Nacional, del Frente de Izquierda Popular y del Movimiento Patriótico de Liberación. De haber sido la teoría reflejo de la realidad, nunca un conservador podría votar a quien proclama teóricamente la abolición de la propiedad privada. Pero eso ocurre en la Argentina. El doctor Alzogaray votó a Alfonsín en el año 1983, porque en última instancia su punto de vista coincidía más con los de Alfonsín que con los de Luder, el candidato peronista. En el campo, entonces, del movimiento obrero, es suicida la política clasista porque tiende a aislar a la clase trabajadora del bloque nacional, del campo nacional. El primero de mayo, Lanusse anuncia el gran acuerdo nacional. Un pacto entre la mayoría de los partidos políticos y las Fuerzas Armadas, que impondrá las condiciones para un próximo llamado a elecciones. La respuesta a esta convocatoria es auspiciosa y permite, dentro de un necesario y global clima de disensión política, continuar realizando simultáneamente los esfuerzos para encaminar al país hacia su plena institucionalización y consolidar el anhelado despegue en que estamos comprometidos. Pero la sospecha de que el GAN es solo un instrumento para que Lanusse llegue a la presidencia genera desconfianza en la clase política. A mí el gran acuerdo nacional gestado desde el gobierno tenía un destinatario oficial. Se trataba de institucionalizar a un hombre del gobierno en lo que se llamó la pauta del Gran Acuerdo Nacional, y esto fracasó. Fragmento de Crónicas de Archivo, programa emitido por el canal Encuentro. Hoy, voces esenciales que aún siguen resonando. Las reflexiones de Blas Alberti, capítulo 2. Push the button to open the door. Tramas. Oscar Bocetti, Agustín Alejandro, Eduardo Alperi, Jordán Anastasiel, Leonel Córdoba, Blanca Curia, Diego Di Natale, Martín Massad, Romina Sofi, Mauro Suchodolski, Natalia Yadikian.